Radio UNDAD. Nuestras voces. Radio UNDAD. UNDAD Radio 90.3. Tu voz. Nuestro aire. Tu voz. 90.3. Radio UNDAD. La radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda. 90.3. En tiempos donde se ponen en discusión modelos, la literatura funciona como el canal a través del cual se expresan ideas de los hechos cotidianos. Las producciones literarias son el reflejo de una nación, de una época, de un género. Para combinar lo bello y la luz sin perder distancia, para estar con vos sin perder el ángel de la nostalgia. De esas producciones se construye la memoria, la palabra. Es un hecho político. ¿Sabés leer? Entonces podés escribir. Hacelo en Tapa, Lomo y Contratapa, el taller literario radial de Radio UNDAD. ¡Ay, fogata de amor y guía! Razón de vivir mi vida. Todos los martes, de 17 a 18, Tapa, Lomo y Contratapa. Buenas tardes, estamos en Tapa, Lomo y Contratapa, ¿sí? Es el programa, el taller literario radial, es un programa que se emite directamente por la FM 90.1 y que se puede escuchar por internet, radioundap.edu.ar, y se transmite en simultáneo por Radio Asamblea 94.1. Así que de Avellaneda para el mundo, sí, señores, y más allá. Por lo menos para la Comuna 15, por ejemplo. Claro. Sí. No, es interesante porque en Radio Asamblea ya van a poner una antena de 47 metros. Ah, bueno. Ah, no me digas. Y transmitir en un kilowatt, que es muy importante. Pero, y los programas de radio, las grabaciones se difunden, así que yo creo, tengo la esperanza de que nos van a escuchar en alguna parte del mundo. ¿Sí? Segura. Así que, bueno, buenas tardes, Ana Goña. Hola, ¿cómo estás, Marta? Muy bien, ¿y cómo está Héctor Gurbit? Bien, muy bien, muy bien aquí. ¿Qué programa hoy? ¿Qué programa hoy? Estamos cargados de información, así que ya vamos a estar empezando. Y tenemos un invitado muy especial que vino aquí a nuestro programa número 17. Está el señor Horacio Ramos, que es el director del diario Nuevos Aires. ¿Cómo está, Horacio? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, un honor para nosotros. Gracias por venir. Sí, así que bueno, en instantes nada más nos vas a estar contando un poco y nos vas a estar leyendo algunos de tus poemas, ¿sí? Así que vamos a dar inicio al programa ya mismo. Tapa, Lomo y Contratapa, el taller literario radial. Estamos en Facebook, como casi todos. Estamos en Facebook, ¿dónde más estamos? Y estamos en, tenemos un WhatsApp, sí. Es el 11-4960-2149 y también tenemos un mail que es tallerliterarioradial@gmail.com. Bien, y tenemos también el blog que es tapalomoycontratapa.blogspot.com.ar. Allí vamos a empezar a subir los programas. Ya subimos uno, así que pronto vamos a estar subiendo. Y las fotos de nuestros también invitados. Fotos, sí, estamos con todo. Y ya hay sorpresas porque veo que el blog también se está leyendo. En Uruguay nos están leyendo. Ah, mirá qué bueno. Sí. Así que bueno, eso está muy bueno. Muy bien, ahora sí, entonces... Bueno, vamos a presentar a nuestro invitado, Horacio Ramos. Horacio Ramos editó más de una decena de libros, entre los que se destacan Poemas de amor militante, Nuestro estilo de vida, Esta ciudad que amo, Vida linda de la Adela y el José, Los pájaros de octubre, que fue faja de honor de la SADE, Serenata al sur del Riachuelo, de interés municipal en Avellaneda, Antonio Cholo García, un dirigente que siempre dio la cara, La memoria en la sangre, Canto al sur y La sal de mi tierra, quizás me esté olvidando de alguno. También realizó su labor periodística en la revista Todos, de Bernardo Cordon, en la editorial Tesis 11, en el periódico mensual Punto de Encuentro, el cual también se constituyó en un programa radial por más de 15 años, y en el diario Nuevos Aires, que por aquí estoy viendo un ejemplar. Y una cosa importante, ciudadano ilustre de la cultura de la ciudad de Avellaneda. Muy ¿Qué bien. Tal, Horacio? ¿Qué tal, pues? ¿Dije algo mal? No, todo bien. ¡Qué currículum! Exagerando. Nos faltó el aplauso, realmente. Faltó el aplauso, sí, faltó el aplauso. Pero bueno, empezamos entonces con esta conversación. Bueno, vos en algún momento decís que trabajaste con la historia de la ciudad. ¿A qué vino esa inquietud, ese interés? Y lo que pasa que esto nace precisamente en mi casa, una casa de laburantes, pero cuando nosotros éramos chicos, por ejemplo, en aquel tiempo sonaba mucho en Avellaneda el problema de la revolución, mejor dicho, la Guerra Civil Española. Claro. Y en Avellaneda cumplió un gran papel los comités de ayuda a la España leal, a la España republicana. Y como tal, ahí a nosotros, cuando teníamos 5 o 6 años, nos juntábamos unos cuantos y los padres nos empujaban a que lo hiciéramos. Íbamos a algunos boliches del barrio, y en ese tiempo el que fumaba, en lugar de ir a buscar un tacho para tirar el atado vacío, lo tiraba al suelo. Pero adentro venían un tipo de un papel de plata. Sí, con el recuerdo, sí. Claro, y eso lo juntamos, no sé que si después lo fundían en algo, qué sé yo, pero iba hacia la ayuda de la España real. Ah, mira. Ah, qué bueno. Pero no solamente eso, también en Avellaneda fue tan importante esto, que la ayuda hacia el pueblo español que luchaba contra el franquismo lo concretaron en la compra en Francia de una ambulancia que después mandaron a Europa, hacia el espacio que todavía... La República. A la República, exactamente. Sí, bueno, Avellaneda, hay un libro de Rodolfo Walsh, muy interesante, ¿Quién mató a Rosendo? Así es. Que tiene que ver con Avellaneda, porque claro, es acá donde está Pertuti ahora. Claro, ahí se llamaba La Real. La Real se llamó. Como antes se llamó Oriente. Ah, no ahí sabía eso. Ahí paró mi padre. Ah, mirá qué cosa interesante. Y bueno, revista, veo que tenés una gran actividad en temas de revistas. ¿Cómo claro. es editar una revista? No es fácil. No es fácil, ¿no? No es fácil, dirigir no, no es fácil. Un diario, ¿cómo? Claro, claro. Coordinar todo. Bueno, lo que pasa es lo siguiente, que yo les decía anteriormente a ustedes que estuve muchos años en Radio Carat, cuyo propietario es el actual director de Radio UNDAP, que es Mario Giorgi. Sí. Ajá. Y ahí estuvimos como 15 años, por lo menos. Entonces formamos todo un equipo periodístico donde había alguien especializado como Alberto Poggi en como cronista de cine y teatro, el deporte, donde estaba mi recordado y querido hijo del corazón, como era Hugo Vidal. Y además teníamos también la parte, ahí se creó, por ejemplo, uno de los que contribuían desde el punto de vista deportivo era el Colo Martínez, que desde hace casi 20 años dirige la línea de los atletas en la 860, en la M860. Ajá. Y es prácticamente el único relator de carrera de calle que hay acá en el país. Ajá. Y todo eso fue confluyendo, éramos una banda realmente de 6 o 7. Y bueno, y ahí estuvimos como 15 años. Y hay un tema más que nos estábamos sorprendiendo acá con Ana. Uh-huh. ¿Vos lo conociste a Roberto Díaz? Por supuesto. Me crié con él. Con claro. él. Claro. Él estaba en un grupo, en un colectivo que se llamaba Mate Amargo, ¿puede ser? Panduro. Exacto. Mate Amargo y Panduro. Ahí está, escuchame. Uno de los que crea Panduro es Héctor Negro, junto con Juan Gelman. Claro, claro. Y el Roberto era el más chico de todos. ¿Sabes? Claro. Ajá. Pero nosotros los dos éramos de crucecita y bueno, empezamos a corretear por los senderos de la poesía. Porque él hizo letras de tango, sí, poeta. Por supuesto. Dos libros de policiales. Exacto. No, y sobre todo hay uno de humor que se llama, de humor que eran las editoriales de fútbol, ¿no? Como seudónimo, como Pepe Corner. Como Pepe Corner. Exacto, porque él fue subdirector del diario La Ciudad de Avellaneda. Exactamente. Exacto. Así es. Bueno, sí, nosotros tenemos una... Lo conocíamos, ¿va? Yo estuve 10 años en el taller literario de Roberto Díaz. ¿De Roberto? Sí. Uy, sí, nosotros nos quedamos juntos. Acá en Gente de Arte, ¿no? Bueno, y contanos... Horacio, ¿qué escribís? Perdón que te interrumpa. ¿Qué, además de poemas, ¿qué escribís? Yo he escrito fundamentalmente, soy un poeta conocido, porque además lo expongo mis letras en las canciones, etcétera. Todo esto que vos tenés ahí... son todas mis canciones, musicalizadas en este caso, por Claudio Arán. Pero también, por ejemplo, nombrabas vos que uno de los libros es El Cholo García, un dirigente que siempre dio la cara, es un esbozo biográfico de él. También he escrito sobre cuentos. El primer libro de la editorial Suburbio, porque nosotros editamos con González, con Julio Bruno y con Horacio Ortiz, la editorial, la revista Suburbio, que también era una editorial. Y el primer libro de la editorial nos propusimos unificarlos, y entonces escribimos 3 o 4 cuentos cada uno. Y y ahí, bueno, ya también hay 3 o 4 cuentos, pero fundamentalmente yo hago periodismo político y cultural, y poesía fundamentalmente, ¿no? Eso es lo central. ¿Viste que Gente de Arte sacaba un periódico que se llamaba Abuelo? Sí, lo dirigía Antonio y 2 o 3 más. ¿Y vos participaste? No, no, yo no estaba en... era chico. yo no participaba en Gente de Arte en ese tiempo, andaba en otros fuegos. Y este es tu último libro, es Al pie del riachuelo. Sí, este es el número 14. El número 14, exacto. Wow. ¿Cuándo empezaste a publicar? En 1966, con Poemas del Amor Militante. ¿Antes o después del golpe? Sí, por supuesto que sí. El golpe de Onganía, por ahí, sí, ¿no? Sí, lo recuerdo perfecto. Sí, lo recuerdo. Y vos, acá leí también por ahí, perdón, entrevistaste a Bandor. Claro, porque... ¡Qué barro! Porque, wow. Sí, porque, y yo te voy a decir dónde... ¿En qué lugar insólito? En 1960 yo me incorporo al periodismo político por primera vez. Yo escribía poesía, daba recitales, etc. Y entonces Bernardo Cordon y unos amigos empiezan a sacar la revista Todos. Les recuerdo a los oyentes que Bernardo Cordon fue uno de los más importantes cuentistas latinoamericanos. Sí. Y hay películas como, por ejemplo, del neorrealismo argentino, como Alias Gardelito, que es un texto de Bernardo. Bueno, y teníamos a Santiago Ferraris, que era en ese momento secretario de redacción de La Razón, era el secretario de redacción de la revista. Y de repente me dice, yo había escrito unos trabajos sobre la huelga bancaria, yo era un militante sindical bancario, de la huelga del 58 y del 59, y había escrito unos artículos, La Huelga Larga, y se publicaron ahí. Pero bueno, de alguna manera Bernardo le pareció que yo estaba para pegar un salto de calidad, y entonces me dijo, pibe, ¿sabe qué tiene que hacer? Un artículo insólito. Fue el primer artículo político, reportaje al Fondo Monetario Internacional. Exactamente. Entonces yo decía, ¿qué es esto? Claro. Entonces me dice, tiene que entrevistar a este. Y yo digo, no, vamos a meter uno más. ¿Quién es? A Florial Gorini, que es amigo mío. Ah. Es amigo mío y era el dirigente de la bancaria, el secretario general adjunto. Después fue el creador del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Bueno, y ahí le hice una nota a Carlos Perete, sí, que fue vicepresidente de la Nación con Arturo Illia, sí. Era diputado nacional, tuve que ir a la Cámara de Diputados y hablaba muy rápido, y no había nada de grabadores, no nada. Existía. A mano. A manubrio, como dicen los muchachos. Y a Rodolfo Picross, que era un amigo, porque yo, acá había un grupo que seguía de alguna manera los lineamientos políticos historiográficos de Picross, fíjense, en 1960. Uh-huh. Y bueno, yo pertenecía a ese grupo desde los 16 años. Y Horacio, vamos a ir a una pequeña tanda y ya volvemos para que nos sigas contando experiencia. Vamos a la tanda, por favor. Comienzo de espacio publicitario. Certificando nuestra historia. Martes, 18 horas. Un espacio radial dedicado a las historias de vida de las mujeres afrodescendientes residentes en Avellaneda. Certificando nuestra historia. Todos los martes a las 18. Exigí con nosotras reconocimiento, justicia y desarrollo. Los miércoles, de 17 a 19, De Boca en Boca, está en la radio pública de la UNDAB. Con la conducción de Néstor Mancini y todo el equipo. Víctor Savitovsky, Carlos Understein y María Sansota. La comunicación popular, los medios y la comunidad tienen un lugar en De Boca en Boca. Te escucho con los ojos. Toda la actualidad de la edición universitaria argentina y UNDAB Ediciones. Miércoles de 16 a 17. Te escucho con los ojos. Libros en el aire, en el agua, en la tierra, en el fuego. Miércoles a las 16 por Radio UNDAB. Dirección de Medios, Universidad Nacional de Avellaneda. Somos 62 radios universitarias y nos preguntamos, ¿dónde está Santiago Maldonado? ARUNA, Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas. Valor agregado, el mejor análisis en la mitad de la semana. Política, economía, información, entrevistas y todo lo que necesitas para entender la actualidad. Valor agregado. Miércoles de 19 a 21 por Radio UNDAB, la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda. Acá estamos y no nos vamos. Acá estamos. Acá estamos. El programa de bienestar universitario de la UNDAB. Acá estamos. Todos los jueves a las 13 por Radio UNDAB. Dirección de Medios. Universidad Nacional de Avellaneda. Alpargatas. Un programa realizado por estudiantes para estudiantes. Información académica, gremial e institucional. Alpargatas. Alpargatas. Todos los jueves a las 17 por Radio UNDAB. El estado del tiempo y el estado de derecho. Un programa realizado por docentes y estudiantes de la carrera de abogacía de la UNDAB. El estado del tiempo y el estado de derecho. Un reporte semanal acerca de las cuestiones que afectan el afianzamiento y desarrollo de nuestro Estado Constitucional de Derecho. Jueves, de 15 a 16, por Radio UNDAB. Dirección de Medios, Universidad Nacional de Avellaneda. Inclusión y Construcción. El programa de la Secretaría General de la UNDAB. Inclusión y construcción. Jueves, de 14 a 15 por Radio UNDAB. Dirección de Medios, Universidad Nacional de Avellaneda. Inclusión y construcción. Fin de espacio publicitario. Tapa, lomo y contratapa. El taller literario radial. Otra forma de leer por radio. Continuamos aquí en Tapa Lomo y Contratapa. Y ahora, antes de continuar con Horacio, quería comentar algo que estuvo sucediendo en estos días sobre la industria cinematográfica, ¿sí? Que sigue en estado de alerta. Ayer al mediodía, en la puerta del Instituto Nacional de Cinematografía y Artes, que es el INCA, se reunieron nuevamente realizadores y estudiantes de cine preocupados por la crisis que está atravesando el sector. La reunión había sido convocada al mediodía, originalmente en la sede del ENERC. Después se cambió el lugar de la reunión, donde justamente se estaba reuniendo Hayek, que es el presidente del INCA, con el Consejo Asesor, pero digamos, los representantes del Consejo Asesor que todavía no han sido nombrados oficialmente, ¿sí? Uh-huh. Así que, bueno, se presentó la comunidad cinematográfica con el objetivo de poder entregarle un pliego de peticiones a Hayek, ¿sí? Hay algo muy importante que es lo que se necesita, revocar lo que es la resolución 942, que habla de financiamiento en lugar de fomento, y establece una serie de requisitos previos y antecedentes para poder acceder, que consideran en la industria que están pensados para minimizar las producciones locales y cederle todo el terreno a las productoras más grandes, ¿sí? Que están aliadas a los canales de televisión y a las productoras extranjeras, ¿sí? Lo que me decía en una charla con Fernando Krismanich, que es el delegado de DOCA, que son los documentalistas argentinos, que se van a pasar de hacer 200 películas que se estaban haciendo por año a solamente 10, y que la torta, de por decirlo de alguna manera, se la va a estar llevando la Disney, ¿sí? Claro. Entonces es necesario que el fondo, entonces el fondo de fomento tiene que ser para las producciones independientes de los estudiantes que recién se egresan y que quieren hacer su ópera prima. Sí, uh-huh. Es la única manera de que ellos puedan acceder a poder trabajar de lo que estuvieron estudiando, ¿no? Y fundamentalmente proteger lo que es nuestra identidad cultural, ¿sí? Si solamente se hacen 10 películas, no hay diversidad, que es justamente la riqueza que tiene nuestro cine argentino, ¿sí? Y hubo un pedido para que la gente asista a ver, que va a haber como un festival así de películas argentinas. Bueno, justamente esta es la semana del cine semana argentino, que hay películas a 35 pesos, justamente, uh-huh. Así que seguramente vas a encontrar en la puerta de los cines, cuando salgas, que te van a entregar algún volante, que justamente es algo que se decidió en la asamblea que se hizo el día jueves, que se iban a acercar para que sepas que no solo la industria del cine mueve actores y directores, sino que hay toda una industria detrás que se mueve, que da trabajo a los argentinos, ¿no? Así que por eso me parece fundamental. Y otra cosa importante, sí. No, yo quiero agregar al respecto, es que en los medios de comunicación hegemónicos ya están hablando sobre la falsa dicotomía entre el dinero que se gasta con el cine, que cuántas escuelas se podrían hacer, claro, que lo cual es absolutamente falso, porque el dinero que tiene el INCA sale de la misma producción cinematográfica. Claro. Exactamente. Se podrían hacer muchos más jardines de infante. Así si trajeran el dinero. El dinero que los que lo tienen en Panamá. Eso. Hay tres elementos fundamentales. Hablaba la otra vez yo con un economista amigo, y yo le comentaba que hay tres elementos fundamentales para tener el dinero afuera. Cuando vos tenés un peso, agarrás y lo metés en el plazo fijo del Banco Provincia, o vas al Credit Cop y lo pones, claro, en la caja de ahorro, qué sé yo. Uh-huh. ¿A quién se le ocurre? Solamente, decía Rafael Correa, alguna persona que tenga problemas de lavado de dinero, de evasión de impuestos o narcotráfico. Exactamente. Uh-huh. Exactamente, así que bueno, el que día elijan, siete... los muchachos que elijan. Yo le agregaría el trata también de... Y bueno, también, sí, cómo no. Es un mes clave, ¿no? Así que, bueno, el día 7 justamente es el día del trabajador de la industria cinematográfica, así que lo que se decidió en la asamblea, que seguramente, no sé si lo vas a estar escuchando por los medios hegemónicos, seguro que no, pero seguro que por las redes sociales y por los medios alternativos vas a encontrar la información de que se va a hacer un pantallazo federal en universidades, en clubes, se van a estar proyectando películas argentinas, ¿sí? Y la otra idea... es que en el Gomón se pasen 24 horas de cine nacional, así que espero que eso se pueda lograr este fin de semana. Muy bien, muy interesante. Así que bueno, ahora sí continuamos con la entrevista. Con la entrevista. Lo que podríamos hacer es pasar el audio sobre el concurso literario, ¿qué te parece? Sí, adelante. Y Vamos entonces. Vamos. Tapa, Lomo y Contratapa te invita a participar del concurso literario edición 2017 Leopoldo Marechal de Cuento y Poesía. La temática es libre. Las obras deberán firmarse con seudónimo y presentarse por triplicado en papel carta o A4 en letra Arial tamaño 12 sobre una sola cara del papel numerado. En cuento no podrán exceder las 3 páginas y en poesía uno o más poemas con un máximo de 35 versos. Los trabajos deberán enviarse por correo simple o presentarse personalmente en Avenida Corrientes 6114 de la Ciudad de Buenos Aires. No se recibirán trabajos por correo electrónico. Las bases del concurso están disponibles en el Facebook de Tapa, Lomo y Contratapa. Ya volvimos, así que bueno, a empezar a mandar los trabajos para el concurso. Voy a saludar porque Horacio no vino solo, vino con un acompañante. ¿Cómo estás? Muy Álvaro bien. Vidal. Muchas gracias. Muy bien. Un placer acompañarlo a él. Pero qué abuelo que tenés. Sí. Mirá, lo tenías bien escondido. No es poco. Es un compromiso, ¿no? Sí, es un compromiso. Te pone la vara alta. Sí. Y vos también estás iniciando tus primeros pasos en el periódico Nuevos Aires. Claro, estoy escribiendo desde marzo, exactamente, en la parte de deportes que hacía mi papá, Hugo Vidal. Entonces yo, digamos, lo reemplacé escribiendo en la parte de deportes y también edito un poco, o sea, escribo las notas que me da mi abuelo en la computadora y las mando. ¿Y cómo es trabajar con el abuelo? Bien, tranqui. No, bien, porque, o sea, está bueno porque siempre me gustó, siempre quería estar del lado de escribir así notas de él o como me pasó a veces, trabajos, no sé, políticos de... Por ejemplo, del kirchnerismo, ¿era? Sí. Del kirchnerismo. No, hablaba del kirchnerismo y después hablaba de la dictadura. Empezaba por la dictadura y terminaba en el kirchnerismo, ¿no? Claro. El trabajo. Vos lo ayudás en la parte tecnológica, ¿no? Sí. Este es un... Nosotros en Nuevos Aires sacamos 2 cuadernos de Nuevos Aires. El primero... un trabajo mío sobre el Bicentenario, en el 2010. Y después uno de Antonio González sobre la política en la Avellaneda del 30. Y ahora va a salir uno mío. La idea era sacarlo ahora, pero la verdad estamos borrados de trabajo y de los recitales y todo esto. Es un lío. No obstante esto, ya tal, se va a llamar el kirchnerismo sin perdón de la palabra. Y siempre hablas de los recitales y yo me quedo pensando, eso. ¿Cuándo son los recitales? ¿Dónde? Bueno, no, nosotros justamente cuando el espectáculo que realizamos, yo hago un desplazamiento de la crónica histórica de la ciudad y lo voy salpicando con poemas y los músicos con canciones y todo ese tipo. Con Claudio Abraham al frente, por supuesto. No te olvides que... y nos falta ahora el piano por distintas razones. El grupo este es el grupo musical que suele acompañar algunas cuestiones de Capusotto. Por supuesto. Sí, el pianista nuestro, el Tata Arias, es el que hace toda la música, hasta de las películas de Capusotto, toda la música. ¿Ah, sí? Sí. ¿Cómo es el nombre de él? Jorge Arias. El Tata, para nosotros. El Tata, Jorge. Sí. Fíjate en los créditos cuando sale Capusotto. Sí, no presta atención. Dice música Jorge Tata Arias. Mira vos, qué interesante. El espectáculo, lo comentó a los oyentes, el espectáculo del que nos habla Horacio es Avellaneda al Sur de la Esperanza, que la semana pasada se realizó en la sede de Suteba Avellaneda. Sí, también me contabas que estuviste en Gente de Arte. ¿Y dónde vas a estar la próxima semana? El 7 de octubre, sábado, a las 20:30. En Velada de Estudio, Después del Trabajo, así es el nombre, total. Es la entidad decana de la cultura en la ciudad de Avellaneda. En Entre Ríos. Entre Ríos, 731. Exacto. Perfecto, junto a Claudio Abraham, que toca... Y los músicos del sur. Ah, perfecto, bien. Bueno, entonces, ahora ya en el próximo bloque nos vas a leer el material que trajiste. Estamos poniendo suspenso, parece. Sí, y vamos a escuchar un tema musical. Sí, vamos a escuchar a Elena Roger cantando No llores por mí, Argentina. Ah, muy bueno. Necesito. Jamás poderes, ambiciones, mentiras dijeron de mí. Mi lugar vuestro es, por vosotros luché. Yo solo quiero sentiros muy cerca, poder intentar abrir mi ventana y saber que nunca me vais a olvidar. No llores por mí, Argentina. Necesito. ¿Qué más podré decir para convenceros de mi verdad? Si aún queréis dudar, mirad mis ojos y ved cómo lloran. Muy bien, ya estamos en el tercer bloque, la segunda parte de nuestro programa, y Horacio Ramos nos trajo algunos poemas que nos va a leer, nos va a deleitar con su poética. No es cierto eso. Bueno, esto es La sal de mi tierra, que además fue un espectáculo con un músico importante de la ciudad que se llama Esteban Tosi. Uh-huh. Este, habrán escuchado a él, tiene el grupo vocal Otra Yerba. Y el hermano más chico de él es Pablo Tosi Trío, por ejemplo. Es un músico de excepción. Aparte, su abuelo, Dante Tosi, fue uno de los plásticos importantes de la ciudad. Y bueno, y además hizo toda la secundaria con la menor de mis hijas. Y con Esteban hicimos este el espectáculo esto que se llama La sal de mi tierra, que es el que fue declarado de interés cultural, de interés legislativo por la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires. Exacto. Y justamente ahora he tenido la suerte de que este año que pasó, el Parlamento bonaerense me declaró personalidad destacada de la cultura de la provincia de Buenos Aires. Ah, mira. Que, wow. Que es lo que te falta en el currículum. Claro, nos faltó eso. Eso nos falta. Bueno, no tengas problema. Porque es nuevo eso. Eso sí. Esto nació en primero en la Cámara de Diputados, después se ¿pero cumplió. Hace poco fue eso? Sí, en enero del año pasado. Ah, mirá. Sí, sí. Del 2016. Del 2016, sí. Bueno, esto es un poema. En La sal de mi tierra son una especie de... Yo le llamo a los capítulos paisaje. Paisaje 1, paisaje 2, etc. ¿No? Y este es un paisaje, es el paisaje 9, donde se habla precisamente de las madres y las abuelas de Plaza de Mayo. Uh-huh. Y la secuela horrible que dejó la dictadura genocida. Así es. Uh-huh. Y entonces, que también aparece en el espectáculo este. Y los muchachos cantan un tema sobre Azucena Villaflor, que es el único tema que no es de mío y de Claudio. Solamente de Claudio en la música. Y el historiador y amigo nuestro, Enrique Arrozagaray, hizo la letra esa de Azucena no se calla. Azucena no se calle. Excelente tema. Y previamente a Azucena no se calla va este poema. Este interrogante que yo tengo, como tienen todos los argentinos de bien, y que dicen, ¿dónde están mis hermanos? ¿Dónde están? Como ahora decimos, ¿dónde está Santiago Maldonado? ¿Dónde está? Uh-huh. Quiero besar de nuevo sus latidos, descubrirles la sangre, país de la orfandad. Yo no pido un color para el olvido, apenas la memoria, tan solo la verdad. Los perros de la calle, sin apuro, mutilaron sus alas, sostén de la inocencia. Fue un azote de pájaros heridos, un tumulto de brumas, la inclemencia. Voy a sentarme en el umbral de las palabras para esperar a un Dios que escarbe en los escombros y nos revele al fin el curso de la gracia, el salmo de justicia, albergue del asombro. Allí estaré, náufrago del gris, a contraviento, como frágil trinchera, exilio sin piedad. Estoy avergonzado de abrazar interrogantes, porque duelen ausencias y abruma la crueldad. ¿Dónde están mis hermanos? ¿Dónde están? Bueno, muy bien. Muchas gracias. Contundente, muy interesante. Muchas gracias, muy gentil. Muy contundente. Bueno, y otra cosita más quisiéramos, ¿no? Sí, queremos más. ¿Algún? A ver, podemos leer algo del libro, del nuevo libro, ¿no? El Riachuelo. Al pie del Riachuelo. Y el Riachuelo siempre es nuestro emblema. Exacto. Es enigmático. Enigmático. ¿Cuál libro hace una pregunta? Sí. Hacela nomás. Mientras... No lo quiero distraer. No, dale. Porque es una pregunta muy interesante. Sí. Primeramente que es un cóctel explosivo de gallegos y calabreses. Exactamente. ¿Y qué nos puede contar de su mamá? Y mi madre nació en el centro de Buenos Aires, a media cuadra de la placita Dorrego, 5 mujeres, 2 varones, y mis abuelos se habían casado muy jóvenes, calabreses los dos. Yo soy Ramos Graziano, de Catanzaro. El único gallego en mi casa era mi viejo, que decía... irónicamente, y tuve que aprender el calabrés, si no me moría de hambre, claro. me pasaban los platos por delante. Uh-huh. Y nosotros vivíamos siempre con la nona, que era mi abuela, Balbina Benderi. Uh-huh. Y mi casa fue, como lo es la actual, la mía, la actual, sí, la sí. Actual, la mía, de mucha gente, muchos jóvenes, mucha música, mucho arte. Qué bueno. Y todo ese tipo de cuestiones. Mi madre cantaba muy bien tango. Ah, te doy un dato. Claro, ahí estaba. ¿Vos te recordarás a Héctor Varela? Sí. Héctor Varela, acá en Avellaneda se le llamaba el pibe, porque tocaba el bandoneón desde muy chico. Y entonces sus hermanas eran amigas de mi madre y sus hermanas. Y entonces cuando hacían la fiesta venía el pibe Varela, que era un pibito, a tocar el bandoneón y acompañaba a mi mamá. Cantaba muy bien el tango. En tango, sí, y lo cantó hasta bárbaro. Bueno, leamos algo. Sí. Vamos con el pie del Riachuelo. Vamos todavía. Bueno, a ver si encuentro algo por acá. El encuentro. Vamos. Este es el encuentro de la Adela y el José, porque yo tengo un libro que se llama Vidalinda de la Adela y el José. Adela, mi mamá, José, mi padre. Qué bueno. Entonces, esto después fue una obra de teatro que se dio en el Teatro Contemporáneo en San Telmo, con canciones, etcétera, hace ya de esto muchos años. Entonces, esto es el encuentro. Cambiamos de... No. Estamos en la misma. Estamos en la misma, ¿en el mismo Antiojo? Estamos en la misma. Avellaneda, una sombra de chapa y de cemento. El barro de sus calles salpicaba la silueta del tranvía y un absurdo almanaque pletórico de agravios crecía al costado del hombre como testigo tolerante de ancestrales penumbras. Tiempos de Don Alberto, patrón de quinielas y tugurios, cacique de prostíbulos. Tiempos de la suerte a destajo, rodando sobre tapete verde en Pueblo Unido, guarida donde los herederos del paisaje derrumbaban sus ocios a golpes de fortuna. Tiempos del farol colorado, allá en la isla, amarradero donde recalaban el perfil de sus tedios, polacas de mejillas moribundas, de ruido muestrario, de hogueras aplastadas. Fiestas de la Asunción, agosto con olor a olla popular y sacristía, migajas de piedad gratuitamente repartidas, vistiendo de bochorno la reseca piel de los que nada eran. Tiempos de la fábrica de vidrios, donde los pibes soplaban su ilusión temblorosa, acunada a los tumbos en catres con horarios por solo 20 guitas y un ala desangrada. Tiempos de fosforeras, transparencia de pájaros en la médula urgente de sus pasos, violando la mañana con el tímido aliento de algún tango, mientras sus sueños humeantes de muchachas ardían sin pausa en pequeños ataúdes sin regreso. Sin proponérselo acaso, la Adela y el José comenzaron aquí a improvisar sus años, a edificar sus húmedos silencios, a tutear sin apuro al sol que los cubría. Apenas el amor, con solo el dulce amor por equipaje, emprendieron la aventura de compartir el alba, habitaron la choza donde suelen morar el ángel y la espuma, y pronunciando ternura con el áspero lenguaje de los hábitos, invadieron la vida, levantaron en vilo a la esperanza. Muy bien. ¿Puedo? ¿Hay una influencia ahí de Armando Tejada Gómez o algo que ver? Yo he sido amigo de Tejada. Ah. Sí, pero no. No, porque lo recordé a medida que en distintos poemas, estos no son los únicos. Hay poemas preferidos, claro, ¿no? Muy amigo. Y de Hamlet Lima Quintana. Y de Hamlet Lima Quintana. Yo trabajé con el hijo de. Con el hijo trabajé porque no. Trabajó en el Credit Cooper. Claro, no sabía. Sí. Y sí, amigo. Amigo, eran mayores que yo en ese tiempo, pero lo encontraba vuelta a vuelta porque ellos frecuentaban el banco. Claro, sí. Ahora acá leo también que vos participaste activamente en una agrupación, Revisionismo Histórico Argentino Joven. ¿Eso sigue existiendo? No. Eso era un grupo que se constituyó. Nosotros fuimos, yo participé, por ejemplo, acá lo tenés, el RAJ, Revisionismo Argentino Joven. Ah. Lo editó el RAJ con la participación de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. ¿Eso en qué año estuvo participando? Esto en el 14. Este es el último libro. En el 2014. Yo soy en el 14. ¿Esto funcionó hasta el 2014? No. Yo te digo que el libro se editó. Se editó en ese. Y este libro, ¿ves?, se editó con el apoyo económico de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Claro. Y el RAJ era un grupo de jóvenes que buscaban desde el marco del peronismo y algunos sectores de la izquierda nacional, intentaban realizar tareas de este carácter. ¿Y en qué tiempo? Yo creo que tuvieron unos años nomás. Pero los años más o menos. Sí, él lo dirá, el que lideraba todo eso era el actual diputado provincial, Doval. Ajá. Hernán Doval, lideraba el grupo. Y Horacio, y tenés una interpretación muy, muy, muy vehemente. ¿Tomaste alguna vez, hiciste teatro, actuación, digamos? Yo he fundado el Teatro Popular La Antorcha, el pequeño Teatro Avellaneda, el teatro que en alguna vez tuvo, dirigido por Enrique Borrás. Enrique Borrás fue el galán de Iris Marga. Nosotros teníamos 18 años y se fundó el Teatro Independiente en Independiente. Wow. En el Club Independiente. Ajá. Y y después tomamos cursos y después creé el Centro de Cultura Popular, el Ateneo de Avellaneda, y después todas las revistas, etcétera. Pero el Centro de Cultura Popular cumplió un gran papel desde el punto de vista de la difusión cultural. Su teatro, una cosa que nosotros habíamos largado notable y que en la década del 70 surgió un gran efecto en los barrios. Uno de mis libros se llama Serenata al sur del Riachuelo. Es una cantata con música de Esteban Tosi, una cantata a los barrios de Avellaneda. Y hacíamos serenatas en los distintos barrios. Íbamos con guitarras, bandoneón, etcétera, y de repente nos encontramos que alguien se casaba o la prima de alguien se casaba, íbamos todos ahí, pero una banda muy grande. Y bueno, ahí tocábamos todo ese tipo de cuestiones. Es decir, las serenatas populares fue una cosa importante. Una cosa importante. Le quería hacer otra pregunta. Sí, adelante. Espero que me la respondas. ¿Por cuánto? Y es bastante, bastante linda. A ver. Acá leo que dice, si cree que sus sueños todavía pueden ser posibles y tener una aldea mejor. Por supuesto que sí. ¿Se cumplieron? Sí, ¿se están cumpliendo? Sí. Por supuesto que sí. Además, el combate es una forma de optimismo. Es decir, yo de ninguna manera vamos a resignar. La resignación no hace historia. Uh-huh. Así que en ese sentido hay que poner el acento en lo que une, no en lo que divide, no ser dogmático, no ser sectario, y apuntar a la para que se conforme en forma definitiva. Confluencia, ¿no?, de los movimientos populares. Claro, yo en ese sentido, una confluencia nacional de mayorías, uh-huh, que exprese todo esto. Cuando vino Kirchner acá, no sabíamos ni pronunciar el apellido de Kirchner. Exactamente. ¿Estamos de acuerdo? Totalmente. Bueno, y con Tesis 11 hacíamos durante varios años charlas de distinto carácter. En el Club del Progreso hicimos muchos años, ahí en Sarmiento 1334, uh-huh, que fue uno de los clubes de la patria. Y ahí salieron como 10 o 12 presidentes de la nación. Entonces nos lo prestaban porque teníamos amigos para hacer charla, bla, bla. Después utilizábamos el salón de la UTBA, la Unión de Trabajadores de Prensa. Prensa, sí. Exactamente. Y entonces en una de ellas, vino José María Pasquini Durán, sí, que era el columnista importante de Página 12. Y aparte era un súper reconocido en el marco nacional e internacional desde el punto de vista periodístico. Y entonces vino a dar una charla y se encontró entre amigos, por supuesto. Y yo lo presenté. Nos sentamos los dos y mientras la gente se iba sentando, esto era el 2002. Y le digo, José María, dígame una cosa. Porque era indudable que todos los jóvenes y los y no tan jóvenes, la columna de Pasquini Durán los sábados en Página 12 era como lo es ahora la de Berbisque, por ejemplo. Claro. Entonces, ¿quién es este Kirchner? Entonces me lo pintó a Kirchner con sus luces y sus sombras. Él venía del sur. Claro. Y terminó diciéndome, Horacio, a este hay que empujarlo para adelante, ¿eh? Ay. Entonces, a partir de ahí, yo soy uno de los primeros tipos que desde la izquierda, si me permiten un minuto lo digo porque es importante. Sí. En la elección de Kirchner, en el 2003, había tres o cuatro candidatos. López Murphy, etcétera, sí, Menem, sí. Y creo que estaba como Carrió. Carrió por ahí. Sí, sí, entonces sí. Yo, incluso en mis amigos de Tesis 11, había toda una discusión, ¿quién es este tipo? ¿Quién es Kirchner? Claro. Entonces yo expliqué todo esto, lo de José María, que me había contado, Pasquini, ta, ta, ta, ta, ta. Entonces, con el papá de él, me acompañó a votar. ¿Y votaste en Avellaneda? Por supuesto. Claro. Voté a Kirchner, pero ahí no termina. Voté a Kirchner, lo acompañé a votar en la escuela 22, que era sobre Mitre, y mientras lo esperaba, algunos periodistas de la zona me reconocieron, se acercaron a mí para preguntarme. Para entrevistarlo, y claro. Trajeron, y como algunos encuestados dijeron, ¿quién es? Le explicaron quién era yo, se acercaron. Entonces les expliqué, y pongo de testigo que todavía andan caminando por la calle, los dos fiscales generales de... En ese momento era el PJ, bajaron corriendo, porque ¿qué pasa ahí abajo en la vereda? Y entonces yo les expliqué por qué desde la izquierda nacional, popular, democrática y latinoamericana había que votar a Kirchner para impedir un balotaje con dos hombres de la derecha, Menem y López Murphy. Claro. Bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Y entonces vamos así ahora a la tanda. Comienzo de espacio publicitario. Nosotros estamos en Radio UNDAB. Vos estás escuchando Radio UNDAB. Vos y nosotros sabemos dónde estamos, pero ¿dónde está Santiago Maldonado? Radio UNDAB. Búscanos en las redes sociales como UNDAB Medios, Radio UNDAB y UNDAB TV. Dirección de Medios de la Universidad Nacional de Avellaneda. Certificando nuestra historia. Martes, 18 horas, un espacio radial dedicado a las historias de vida de las mujeres afrodescendientes residentes en Avellaneda. Certificando nuestra historia. Todos los martes a las 18, exigí con nosotras reconocimiento, justicia y desarrollo. Fin de espacio publicitario. Tapa, lomo y contratapa. En el taller literario radial, otra forma de hacer taller. Razón de vivir mi vida. Ay, fogata de amor y guía. Muy bien, aquí estamos ya en el último bloque de Tapa, Lomo y Contratapa. Les comento la recomendación para esta semana, ¿sí? El día sábado se va a hacer el primer foro de cultura de Avellaneda, ¿sí? Así que el foro tiene como objetivo fundamental debatir y reflexionar sobre las problemáticas y propuestas de los diferentes sectores que conforman el ámbito cultural de la ciudad, en función de construir un nuevo plan estratégico de cultura que fortalezca, sintetice y potencie las voces de los diferentes actores culturales locales. ¿Dónde es esto? En el Centro Cultural Mercado, Avenida Colón 451, aquí en Avellaneda Centro. Esto comienza a las 14 horas el sábado, ¿sí? De 14 a 19 horas. Muy bien. Bueno, vamos a pasar a las efemérides. ¿Vamos? Entonces. Hoy, 3 de octubre, un 3 de octubre de 1836, nacía Nicolás Avellaneda en la ciudad de Tucumán, jurisconsulto, estadista y escritor. Fue presidente de la República y ministro de Instrucción Pública de Sarmiento. Durante su gestión se crearon numerosas escuelas y se dictó la ley de inmigración, la ley de Cané. Falleció en alta mar en un noviembre de 1885, víctima de una afección renal. Era el presidente cuando Alsina desarrolló la llamada Zanja de Alsina y Roca protagonizó su campaña al desierto, primer genocidio argentino. Y ahora, como todos los martes, vamos a cerrar el programa con esta poesía. Militante, militante, acusaban los medios. Otra vez cerré los ojos. Esta vez, cuando los abrí, el brujo no caminaba conmigo a las 9 de la noche por pueblo, diciéndome que disfrute de las estrellas pegadas en la oscuridad. Que no hacía tanto frío. Esta vez Santiago estaba siendo desnudado de su humanidad, de sus partes de amigo, amante, hijo, sobrino, primo, estudiante, mochilero, hermano, dibujante, creyente y ateo, brujo y lechuga. Lo desarman frente a los que no lo amamos. Para mí, el brujo es un militante de la ternura. Él ponía el cuerpo sin banderas ni partidos políticos. Así describe a Santiago Eliana Cossi. Según relató la joven al sitio El Tiempo de Tortuguitas, conoció a Santiago a fines de abril por una amiga en común. Ella elige buscarlo a través de poemas que sube a su Facebook. Te veo bajando a oscuras del cerro, mirando con tranquilidad mi impaciencia, contemplando con ternura mi temor a la oscuridad. Dijeron de vos tanto de todo, no hablaron de tu ternura. Yo quiero tu voz para que no sea verdad, para poder seguir creyendo, porque si no volvés, perdí y tenías razón. Y su paso por Bellas Artes en La Plata, decía, Santiago siempre fue inquieto. No reniega de 25 de mayo, su ciudad natal, pero desde muy chico supo que su futuro estaba en otro lugar. No le despertaban interés los populares carnavales del verano ni viajar a otras localidades cercanas como Bragado o Saladillo. Pero todos los años regresaba para estar con sus padres y planificar un nuevo viaje como mochilero. A los 18 años, el pueblo con un destino claro, La Plata, se anotó en la carrera de Artes Plásticas de Bellas Artes. En 2009 aprobó dos materias y al año siguiente sumó otras dos. En 2011 no volvió a cursar, pero dejó una huella por su solidaridad. Nico, un chico en situación de calle que suele recorrer los pasillos de la facultad de Plaza Rocha, todavía lo recuerda a pesar de los años. Le decíamos Lechu, cuenta a los chicos del centro de estudiantes. Desde su desaparición, Santiago está presente en la casa de estudios. Hace una semana agregaron su imagen a un viejo mural que está en la puerta de la facultad junto a Julio López y Mariano Ferreira. Y nuevamente pregunto, ¿dónde está Santiago Maldonado? ¿Dónde está Santiago Maldonado? ¿Dónde está Santiago Maldonado? ¿Dónde está Santiago Maldonado? ¿Dónde está? ¿Dónde está Santiago Maldonado? Bueno, entonces... Después de esto, llegado... nos quedamos un poco mudos. Pero... Sí, nos quedamos un poco mudos. Reflexionar. Sí, para reflexionar. Y es algo que también esa pregunta resuena en el espectáculo de Horacio. Sí. Así que hicimos este programa. Ana Goña, Héctor Gurbit, Marta Flowers en la operación técnica, Marquitos Bralo, y muchas gracias por la presencia de Horacio Ramos y de Álvaro Vidal, que nos sentimos muy felices de que hayan podido participar de nuestro programa. Y además con esa cara de orgullo del abuelo que tiene. Sí. Muchas gracias por la invitación, les auguro éxito, que tengan mucha suerte. Necesitamos muchos medios de comunicación alternativos a un proyecto que conspira fundamentalmente contra el futuro de nuestro país. Y habiendo dicho esto, nos vemos la semana que viene, martes de 17 a 18, por aquí por la FM UNDAB. Tapa, lomo y contratapa. Ay, qué trabajo me cuesta quererte como te quiero. Por tu amor me duele el aire del corazón y el sombrero. ¿Quién me compraría a mí este cintillo que tengo? Y el... esta tristeza de hilo blanco para hacer pañuelo. La mar no tiene naranjas, ni Sevilla tiene amor. Morena